Silvia, Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, Silvia, han anunciado un curso de formación de asistentes gerontológicos. Contanos algún detalle de esto. Sí, es una capacitación, como vos decís, para formar a asistentes gerontológicos en contextos domiciliarios y residenciales. Hace unos meses que venimos trabajando en esto con el Ministerio de Educación, así que tiene una certificación como formación laboral. Y bueno, y lo hacemos a través de la plataforma de la Fundación del Banco de la Pampa. Hasta el día de hoy hay 1.700 inscriptos. ¿1.700? Sí, 1.700. Sí, mucho. Nosotros hace más o menos un mes y medio que convocamos a los municipios, a los consejos profesionales y a distintas áreas de gobierno que tienen que ver con la temática. Y bueno, la verdad que hemos tenido una muy buena respuesta. Se inscriben a través de la página, sí, de un enlace, y justamente ayer terminó la inscripción y a partir de hoy la fundación empieza a generar los usuarios y las contraseñas para que las personas a partir del aproximadamente el 10 de agosto ya puedan ingresar a la plataforma hasta el mes de diciembre. Claro. Silvia, ¿y quiénes se anotaron? Digo, ¿quiénes pueden hacer el curso este? Todas las personas que tengan la primaria completa. Habíamos delimitado a la provincia de La Pampa, pero bueno, se inscribieron personas también que están cercanas a nuestra provincia, así que nos pareció que era conveniente que se formaran también y que se replicara esto. Así que mucha gente de las residencias, porque como vos sabés, la ley 3129 especifica que tienen que tener formación brindada tanto por el gobierno provincial o municipal, así que eso es una deuda pendiente que teníamos a partir de la ley, que habíamos hecho solo una capacitación regional en 13 localidades, y bueno, y ahora de esta manera, que no es la presencial, no es la que estamos acostumbrados desde acá de la dirección, por lo menos podemos llegar de una manera virtual y sobre todo autogestionado, porque las personas pueden acceder todas las veces que quieran, de lunes a lunes, y no hay un horario determinado, sino que lo pueden hacer en el tiempo que les queda libre. Ah, bien. ¿Va a haber clases así grabadas o charlas? Así, claro, que ya que queden en la plataforma para ingresar cuando quieran. Claro, vos ingresás con tu usuario y tu contraseña y bueno, tenés la bienvenida de los tutores. Hay 4 tutores de esta dirección y hay un tutor virtual de la fundación. Y a partir de ahí, bueno, está, por supuesto, el saludo del ministro, 2 de los técnicos que hablan de cómo se desarrolla y cómo está organizada la plataforma como un tutorial. Y después cada módulo, la verdad que está muy, muy organizado y la fundación hace realmente plataformas muy accesibles y agradables, ¿viste? Como yo siempre digo. Y bueno, vos ingresás, por ejemplo, el módulo 1, tenés la clase grabada del profesional, tenés el PowerPoint, el material, algunos videos complementarios y bueno, y el cuestionario para que puedan seguir adelante. Y bueno, son 11 módulos que tienen tiempo hasta diciembre de completarlos y bueno, habrá personas que lo terminen antes y otros que tengan que tardar un poquito más hasta diciembre. Claro. Silvia, ¿y están sorprendidos por la cantidad de inscriptos o esperaban algo así? Sí, siempre nos sorprendemos. Igual, viste que los cursos generan como una movilización, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Que es donde tal vez menos posibilidades tienen de acceder a la formación y eso también se nota muchísimo cuando hacemos las capacitaciones presenciales en otras localidades o pueblos donde concurre toda la región. Pero bueno, en este caso también muchos profesionales, propietarios de residencias, como yo te decía, y bueno, también cuidadores formales e informales, ¿no? Gente que trabaja en esto, gente que quiere trabajar y familiares que cuidan a personas mayores. Claro. ¿Y qué te va a brindar el curso? ¿O en qué consiste? Mira, los 11 módulos tienen, nosotros viste que teníamos dividido en nivel 1, nivel 2 y nivel 3 las capacitaciones, sobre todo para que no sean extensas y que la persona que está trabajando como cuidador o cuidadora pueda tener una formación inicial. En eso consistían las de nivel 1, las de nivel 2 eran específicas de determinadas patologías y las tres eran específicas de cuidados paliativos, de demencias y demás. Bueno, ahí incorporamos todas. Desde el marco contextual, digamos, desde los factores demográficos, cuestiones de abuso y maltrato, hay 11 profesionales que están a cargo de esto, trabajadoras sociales, psicólogos, profesor de educación física, abogado, médico, enfermero, siempre me olvido de alguien igual. Y cada uno tiene un módulo que fue estudiando y desarrollando. El material es el más actualizado posible, porque la idea es que esta plataforma y que esta formación se quede, digamos, y que nos ayude para seguir replicándola en otro momento, sobre todo porque ayer había personas que querían inscribirse y bueno, y ya se había cerrado la inscripción. Y bueno, y lo que te brinda es esto, es un panorama desde lo legal, sobre todo hasta lo específicamente lo que tiene que ver con la legislación y con la tarea de cuidados, ¿no? Pero bueno, enfatizado en trabajar, casi te diría, en pares los profes, ¿no? Porque el médico habla de las patologías y de las para que voy a cerrar la puerta porque hay como mucho ruido. Se está metiendo ruido. Se escucha mucho ruido. Está bien. Bueno, por ejemplo, no sé, el médico habla de las patologías de la vejez, de los síndromes geriátricos y demás, y bueno, y el enfermero en el otro módulo explica cómo llevar adelante determinadas tareas que hacen todos los días las personas que trabajan con personas mayores, como rotar, como cuidar, como curar una escara. Eso es bastante importante y bueno, y es lo más práctico que hay. Claro. Estoy pensando en que aquel o aquella que lo haga puede empezar a trabajar, digo, conseguir un trabajo a partir de esta capacitación que recibe. Sí, porque está avalado por el Ministerio de Educación de nuestra provincia, eso le aclaramos mucho a la gente que sobre todo se inscribió de afuera. Y bueno, como formación laboral, digo, siempre uno tiene que seguir formándose. Había muchas personas que decían, bueno, yo tengo una capacitación que hice no sé cuántos años atrás o inicié la de acompañamiento terapéutico y no la terminé. Bueno, siempre uno tiene que estar formándose en todos los ámbitos, le pasarán a ustedes también, y siempre ayuda y complementa. De hecho, tuvimos una reunión con la Subsecretaría de Promoción, con el colectivo trans también, para que estaban interesadas en hacer esta capacitación, así que se pudieron inscribir y bueno, y las vamos a acompañar un poco más para que pueda hacerles más accesible la plataforma y sobre todo después que tengan más posibilidades de inserción laboral, ¿no? Porque no solo pretende la jerarquización de la tarea de los cuidados, sino también que la persona que va a ser cuidada tenga una mejor calidad de vida. Eso es el objetivo primordial. Pero justo te iba a consultar si habían convocado o si habías reunido, invitado especialmente a personas del colectivo trans. Sí, lo hicimos, estoy un poquito perdida, lo hicimos el día lunes, hoy es jueves, sí, lo hicimos el día lunes, a la tarde nos reunimos ahí en Quintana y Pellegrini, en un trabajo extraordinario que está haciendo esa subsecretaría con este colectivo de unificar, ¿no? De que realmente puedan tener objetivos en común y que se pueda acompañar a este grupo. Así que, bueno, tuvimos una reunión muy amena en donde se les explicó en qué consistía el curso y, por supuesto, que iban a tener las mismas condiciones y las mismas posibilidades que todo el mundo, pero de alguna manera están mucho más unidas para llevar adelante esto, así que bueno, vamos a poner las herramientas a disposición para que lo puedan terminar y sobre todo sabiendo la desventaja que muchas veces tienen para conseguir trabajo. Claro. Bien, Silvia, queríamos tener más detalles de este curso de formación de asistentes gerontológicos. No sé si quedó algo que quieras destacar, decirnos, si no, gracias. No, el agradecimiento a ustedes por brindar el espacio, como siempre, y nos parece que está bueno que la gente se entere, porque también está bueno saber si quedaron personas para inscribirse y demás para replicarlo el año que viene. Y bueno, esperemos que podamos acompañarlos y acompañarlas en todo el proceso, para eso son los tutores, y bueno, y que tengamos un buen desarrollo hasta el mes de diciembre junto a otros proyectos que vamos a estar en las próximas semanas contándoles. Bueno, estaremos atentos entonces acá para darle difusión. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, un abrazo.